En felicitación del 64 aniversario de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria y el exitoso disparo del cohete intercontinental balístico Fason 14, la Unión de Granjas y Trabajadores Agrícolas de Uganda envió hace poco una carta a la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea. La misiva señala que rinde sublime homenaje al presidente Kim Il-sung, jefe militar de acero, quien hizo añico el mito de la supremacía de Estados Unidos, al gran general Kim Jong-il, quien defendió el socialismo y la soberanía de la nación coreana, enarbolando la bandera del Songun, y al máximo dirigente Kim Jong-un, quien condujo al éxito el disparo de la prueba del cohete intercontinental balístico Fason 14, a continuación de desarrollar con velocidad a Corea en la posición del país poseedor de armas nucleares, país elaborador y lanzador del satélite artificial de la Tierra y país poseedor del misil balístico del submarino estratégico.